parlamentario, don Rafael Eraso, que también está presente en este encuentro de desarrollo inteligente en la Ribera. Bueno, pues ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues te podría decir con emoción, igual es un poco exagerado, pero sí con mucho interés, pues porque es una apuesta de la comarca por el desarrollo. Porque al final no basta con decir, es que el gobierno de Navarra tiene que hacer, que no hace, que sí hace. No, lo que hay que hacer es apoyar las iniciativas que, como en este caso, están partiendo de un grupo de empresas, de centros de universidades, de gente implicada en la Ribera, que son los que van a proponer dentro de lo que es la estrategia de especialización inteligente de Navarra, cuáles son las cosas que ellos creen mejores para el desarrollo de la Ribera, y el departamento, pues hacer la labor de apoyo. Pero si todas las cosas nacen desde dentro, pues creo que es mucho mejor. Como ya te ha dicho ahora mismo la directora general, Sacana ya lo ha hecho, Tierra Estella también, y bueno, y ahora la Ribera de Navarra. Cuando hablaba, además, va a haber un pleno específico en el Parlamento sobre la Ribera de Navarra, lógicamente, pues bueno, ahí se va a ver también los partidos políticos, todos entendemos que van a ser los más riberos. Hombre, evidentemente, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que cada uno lo va a decir según lo ve y según lo siente. No te quepa duda que desde el Partido Popular o desde Unión del Pueblo Navarro, incluso desde el Partido Socialista de Navarra, va a ser que la situación es nefasta, que esto es un desastre, que este gobierno es identitario, es no sé qué, y que está hundiendo la Ribera de Navarra. Y nuestra postura es decir, pues que eso no es cierto, que venimos de una situación muy difícil, y cuando entró este gobierno en el año 2015, lleva dos años de ejercicio, y habrá que ver de dónde venimos y dónde estamos ahora. Y seguro que los datos son bastante mejores ahora que cuando entramos. De eso no te quepa duda, porque lo están diciendo todas las noticias que salen de crecimiento, de desempleo. Sí que es verdad que la Ribera es la zona, en cuanto al desempleo, más castigada. También seguramente porque aquí había cantidad de personas que trabajaban en el mundo de la construcción y eso fue la debacle. Bueno, ya se ha dicho aquí en esta reunión, pero bueno, yo creo que se está trabajando en una buena línea y creo que los datos, los números están mejorando. Y lo veremos en el monográfico del día 30, claro. Agradecidos de las palabras del parlamentario don Rafael Eraso, también presente en este encuentro hoy aquí en la Universidad de Navarra, en su extensión en Tudela. Muchas gracias a vosotros y a UPA Navarra y a UPA La Ribera.